Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, torta femme, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. Buenas, buenas. Aló, aló. ¿Qué tal? Hola, Rocío. Hola, Le Poppy. Hola, che. Chanax. ¿Cómo anda el operador? Tiene cara de calor. Hace calor. Ojalá fuera solo la cara. No. No, no, para, lo voy a decir de nuevo. No. ¿Qué necesidad? Ojalá fuera solo la cara de calor, la verdad es que hay calor. Me vas asustando. Que no es que tenés cara. Yo sigo así, no, bueno, tiene corazón ortiva, no sé, algo así. Jamás diría eso de Pablo. Y menos al aire. No. Total. Pablo, vos sabés. No, yo no, decime, nunca diría eso. El verdadero decímelo en la cara. Si uno se lo aguanta, se lo aguanta. Se lo aguanta al aire, se lo aguanta fuera del aire. Y sí. Si no lo puedes decir al aire, no lo digas. No lo digas. No, si lo pienses. Si no lo puedes sostener en público, no lo digas. Y ese no es mi lema. Sí. Todo lo que uno diga, inclusive con amigues, es como, bueno, después sabes que en algún momento te tenés que hacer cargo, te tenés que hacer cargo. Sí. En algún momento no hay todo. Manera. Y sí. Bueno, vean que hay gente que es muy audaz para las declaraciones. Sí. ¿Para las declaraciones de qué tipo? ¿De amor? Las evitativas, las de no hacerse cargo. Sí. No, no, bueno, me perdí, me perdí. Me quedé pensando en la gente neurodivergente, ¿viste? ¿Qué? Que a veces tenemos esa característica de la explicitez y de hablar directamente, sin muchos rodeos. Yo soy muy team literalidad. También. Para evitar interpretaciones. Claro. Sí, yo sí. Te entendí, no, yo lo dije. Claro. No lo interpretaste, es lo que te estaba diciendo. Después te juego en contra, la gente se pone metafórica, digo, ay, no entiendo. No, chicas, metáforas no. Hace calor. Hey, las metáforas son lindas, sobre todo en el momento que pueden generar confusión. Y vos decís, bueno, pero fue una confusión tuya, no mía. Ese bueno, es el mejor momento de la metáfora. Manipulator ha entrado al chat. No, es interpretación pura, no es manipulación. No es culpa mía, es que el otro interpretó mal. Totalmente. Eso igual, no sería más allá caro. De la literalidad, pasa igual aunque uno sea literal. ¿No les pasa sí, que la gente interpreta lo que se le cante? Totalmente. Sí. Tipo, te levantaste claro. con la tanga cruzada y vas a interpretar todo con ese estilo. Con ay, ese, como yo. Con hoy, ese estilo. Justo estaba diciéndole a Ro. Que estás mi con mayor la pancita problema más. Hoy es la bombacha. Sí. ¿Estás flojita de calzón? No, al contrario. Ah. Estoy ajustada de calzón. No, al contrario. Estoy ajustada de calzón. Ahora te hace un spot de Caro Cuore. Hoy auspicia. Hoy me vistió... El calor y calor. Carito, no, es los calzones esos baratos de que tiene el bebito, ¿no? Nunca los vieron, sí. Un bebito, no, un carito. Yo me compraría un calzón con un bebito, pero no podría. Sí. No, lo has vestido, eso. Seguro, porque son los calzones económicos de algodón que hay everywhere. Me acordaría del bebito en un calzón, es fuerte. Tienen claro. Una etiquetita acá, al costadito. ¿Y a qué se debe el bebito? No sabemos. Yo creo que se debe a que era a los abortitos que vas a tener cuando seas grande. Ah. No, son bombachas para adultos. Ah, bueno, los abortitos que tuviste. No, yo creo que tiene que ver con los primeros emojis que hubo en la computadora. ¿Se acuerdan? Allá por los 90, los únicos dibujitos que había, uno era ese bebito. La voy a googlear. No tenía. Los dibujitos de Word. Creo que en los 90 iba al ciber, yo no tenía compu en la casa. Ah, yo bueno. También iba al ciber. Pero no me acuerdo de eso. Si yo privilegiada tuve compu desde el 86, más o menos. 87. Ah, tuviste un mega aparato en tu casa. Sí. Eran grandes. No, monitores. No, tuve. Sí, los monitores esos cuadrados profundos. Profundos. Pero CPU, profundos teclado, como mi deseo mouse, por la vida. Profundo por como mi deseo por los emojis tempranos de las computadoras. Bueno, voy a pedir para Navidad un calzón con el bebito, ese lo voy a googlear ahora. Lo voy a buscar y les voy a sacar una, les voy a mandar una foto de calzones carito, se llaman. Carito, no es caro cuore, es carito. Carito. Bebito, claro. El carito, bebito, bebito. Carito, pero baratito. Para, me gusta que con lema, con todo. Claro. Buena. Me tengo que dedicar a eso. Buena vendedora. Sí. Bueno, alto programa tenemos hoy. Vamos a tener un par de entrevistas. Sí. Algunas telefónicas. Vamos a estar hablando con el Eduardo Suárez, que es abogado, abogado penalista de la Gremial de Abogados y Abogadas. Vamos a estar hablando con algunos compañeros de que van a estar ahí organizando el tercer encuentro de rap, internacional de rap político. Ahí va. En el que también va a estar participando Lepopi. Y después tenemos ahí definí un nombre nuevo para una columna, como suelo hacer. Mira, como, bueno, te levantaste original hoy. Dije, tengo que poner un nombre a esta columna porque necesito hacer un flyer para anunciar que vamos a hablar de algo. Se me cruzan las columnas en el cerebro hasta que no resuelvo cómo las vamos a llamar. Así que bueno, me hice ahí un plagio igual, un poquito. Ah, se roba. Acá se roba. Y le puse La Real Política. No, es justo eso. La Real Política. Sí. Así que vamos a estar hablando ahí de lo que nosotros consideramos que es el travesticidio social y por qué lo anunciamos de esa manera. Bien. Así que bueno, aprovechamos que hoy van a estar los compañeros del tercer encuentro internacional de rap y pusimos raps, pero tipo dale, rap. Todos los temas de hoy van a ser rap. Amo, gracias. Así bien. Que vamos a escuchar el tema El Agua de Karen Pastrana. Dale, Karen. La denuncia contra Burlich fue firmada por los abogados Eduardo Suárez, Luis Virgilio Sánchez, Laura Taffetani, Gustavo Franquet, Blanca Barreiro, Álvaro Arias Camacho y Ciro Soto. Para los denunciantes, las listas de 136 casos de supuestos hechos vinculados a actos terroristas de la resistencia ancestral mapuche resultan totalmente falaces e involucran y afectan a personas que nada tienen que ver con esta supuesta organización terrorista. En este listado se mencionó puntualmente a Luciana Jaramillo, Joana Coluán, perdón mi pronunciación, lo quiero decir, Gonzalo Coña, Jessica Bonefoy, Matías Santana, además fue nombrada María Nahuel, familiar de los anteriores por integrarse a la comunidad Coluán Nahuel y Facundo Jones Walla, como integrantes de la LOF Cuyamen. Los abogados cuestionaron los antecedentes y las causas mencionadas por el Ministerio, algunas de las cuales fueron archivadas y no se encontraron vinculación directa con la RAM. Y señalan que el único dato común es que todas las personas del listado pertenecen a la comunidad mapuche, lo que constituye un agravante a su conducta disvaliosa por tratarse además de actos discriminatorios. Apuntaron además a una vinculación generalizada del Ministerio de Seguridad con todas las comunidades mapuches que poseen conflictos territoriales. Pidieron a la Fiscalía que se investiguen los patrones de conducta de la ministra en torno a su obstinación personal de construir un enemigo interno que no existe, apuntando a sectores vulnerables que no son los que menos herramientas poseen para defenderse, circunstancia de la que se ha valido para mantenerse impune a lo largo de los años. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando, como mencionamos cuando arrancamos este programa, con Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, que son compañeros abogados que vienen acompañando diferentes situaciones con las diferentes comunidades en el sur. No es de sorprender igual que Patricia Burlich, digo, responsable del asesinato de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel. Ella vive como una especie de estado de derecho donde ella hace lo que se le canta la regalada gana, digamos. El estado de derecho se lo guarda y hace... es un perfil muy dictatorial el que tiene, ¿no? Bueno, en un rato vamos a estar charlando ahí para ver, digamos, de qué se trata esta denuncia penal que hicieron y cuáles son las expectativas sobre ella. Pasan cosas este domingo. ¿Cómo vienen para el domingo? Ah. ¿Acá quién no vota de esta mesa? No, y yo sí voy a votar. Voto. Y voy a votar, sí. Todos votamos. Acá hay una responsabilidad que pesa. Y sí. ¿Pablo, y vos votás? Voto también. Mira, Pablito, pensé que era una Pablo. Bueno, hay que acomodarse. La otra vez te preguntamos y dijiste que no votabas. No, ¿viste? No somos prejuiciosos nosotros, Pablo. No nos digas eso. Bueno. No me dejaron ni responder. Preguntan y se responden solas. Esto es un autoritarismo mujeril. Tremendo. Bueno, ¿cómo se vota? ¿Cómo este se votan las legislativas? ¿Hay que llevar fibrón? No hay que llevar fibrón porque no se pueden usar técnicamente. El Estado compró unas binomes que vienen aprobadas por el sistema Chayán. Electoral de no sé dónde, argentino. De Estados Unidos, claramente. Así que, y de Estados Unidos. Que viene con sangre de argentinos para poder marcar la boleta. Porque la virome es argentina hasta en la tinta, loco. Así que, ustedes es la primera vez que van a votar con esa boleta. ¿Saben cómo se vota? Yo estoy investigando. Yo creo que sí. A ver, contame. No es tan ¿cómo fácil. Se vota? Hay que marcar un cuadradito. Hay que hacer... Hay que elegir de todos los... Creo que hay como 24 cuadraditos. Sí, pero hay que ver si votás diputados y senadores. Sí. Provincia de Buenos Aires. Es que no hay más paso. Me claro. Está cayendo. Provincia de Buenos Aires. Me di cuenta tarde, pero me di cuenta, ¿eh? Desdobló las elecciones, claramente. Entonces, si tenés que votar diputados y senadores, te van a tener que dar la... Buenos Aires no, pero hay gente que está escuchando de otras provincias, como mi hermano, por ejemplo, que es de Mendoza. tiene que votar... si tenés que votar diputados y senadores, tienen que dar la boleta doble, que tiene como dos tiras... Donde están todos los diputados. Columnas, y, claro. Cada columna es un partido. Exacto. Y tiene la cara, en una sale el pelado todavía, denunciado por narcotráfico. Y bueno, después están todos los candidatos y candidatas, los más de renombre, ¿no? Y en la lista de abajo salen diputados. Podés, obviamente en la provincia de Buenos Aires no, porque tenés que elegir diputados. Si vos no pones nada, se toma como un voto en blanco. Y si vos tachás alguna de las imágenes, se considera como un voto nulo. O sea, solo hay que marcar en el cuadradito. Si querés que tu voto sea positivo, claro. tenés que marcar claro. En el cuadradito con una tilde o con una crucecita. Voto en blanco no se usa no más. No especifica. Puedes hacer la marca que se te cante el ortotipo. Puedes hacer como un culito ahí en la parte y va a estar podés bien. Llenar. ¿Podemos poner una A de anarquía en ¿podemos el cuadradito? Poner una anarquía, pues, es un poco raro que lo pongas, sí. Pero sí, puedes poner. Es contradictorio, pero digo, bueno. Para sí. Vivimos de las contradicciones. Sí. Bueno, pero tiene que estar adentro del cuadradito porque a donde toque algo de afuera, bueno, se pudre se todo. Va a anular el voto. Y si, pues, y si, haces, una un a, si haces una A grande, y te lo van a anular. Bueno, para anular, escriba en cualquier lado. Importante, no se puede cortar boleta. no se puede cortar boleta. A los diputados están arriba, a los senadores están abajo. Tips que estuve... No, dijiste lo contrario. No. Los senadores arriba y los diputados no, abajo. No. Dije diputados pelear. Arriba, senadores abajo. Una cosa que tienen que saber es que quienes, por ejemplo, en Ciudad, que votan ambas columnas, no pueden salir con la hoja así tipo onda desdoblada, ¿no? Como si te fueran a entregar la hoja al presidente de mesa. ¿Pero te dan un sobre? No te dan sobre. ¿Cómo? Que... Pero si en el spot que vi en la tele salía no el chico a votar con un sobre. No te dan un sobre. No te ¿es dan? Publicidad engañosa? No, te dan... El Estado hace publicidad engañosa. Para que te lleves tu propio sobre. No, mentira. No te dan tu propio sobre, te dan solamente la boleta. La boleta tiene que estar firmada por la autoridad de mesa. Si no está firmada, ese voto no vale, así que hay que reclamar que no firmen, porque capaz que... Igual no creo que se olviden, pero como es todo muy nuevo, después no hay cuarto oscuro, en la mayoría de los lugares no va a haber, van a poner tipo biombitos. El cartón, como cuando sí, fue las tipo paso un biombo. De... Yo voy a extrañar el pizarrón para poder escribir cosas. Sí, total. Ahí, para dejar mis mensajes. ¿Quién no ha caído con un fibrón? Yo en las últimas votaciones igual voté ¿pero con un biombo. ¿Fibrón en el pizarrón? Ah, un Moderne. Yo, las chanas estaba pensando en tiza. Yo fui don tiza. Fibrón indeleble, porque yo voto en escuela católica y yo, iglesia de dinero. Asunto separado. No, indeleble para que tengan que pintar todo el salón de vuelta. No, pobre, los estudiantes ahí viendo todo cruzado, pobres. ¿Qué? Les puse el número de la línea de aborto. 144. Llamá 144 claro. Si sufrís violencia de género. No, querés abortar, comunicate con las socorristas. Bueno, te tira tips para la vida. Bueno, otro debate que tiene esta elección es que hubo ahí medio un run-run porque el gobierno nacional salió a decir que sí van a mostrar los resultados generales por distrito y no específicamente de cada distrito. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, sí va a mostrar el porcentaje de en tantos distritos ganó tal fuerza y como que esa correlación parece ser que hasta hoy le viene dando más favorable a La Libertad Avanza. Lo que pasa es que eso no se traduce en cantidad de votos. Por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires, que tiene una cantidad de distritos específica que tiene mucha más cantidad de votantes, ¿se entiende? Entonces, el peronismo y el FIT Unidad hicieron una presentación para que claramente los votos salgan contados por distritos y se muestre cada distrito. ¿Cómo se hace en Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Vieron que es tipo Alabama y te salen claro. los porcentajes de cada cosa? Bueno, el gobierno ¿cómo se quería, venía haciendo también? El gobierno, claro, el gobierno quería cambiar y quería como tipo onda decir pintamos todo Argentina pesa. De violeta y mentirle a la gente un poco. Total, después los números son los números, no los puedes negar, ¿no? Bueno, se caracterizan por ser bastante negadores. Ahora bien, ¿qué se juega este domingo? Se juega... Por un lado, el gobierno tiene el plan económico totalmente desestabilizado, eso ya lo sabíamos, porque nunca consideramos que esto podía llegar a ser una cuestión de suerte. Así es que para nosotros lo que se juega es seguir apostando a la timba financiera. El gobierno viene sosteniendo la necesidad de la reforma laboral, impositiva y previsional. Para ello necesita, por un lado, constituir una mayoría en el Congreso o la tradición por parte de los otros bloques para la entrega de los bienes comunes y el exterminio de las empresas energéticas nacionales y la entrega del manejo del mercado financiero a Yanquilandia. Por otro lado, ¿qué posibilidades tenemos como clase trabajadora de construir una fuerza que nos beneficie? Bueno, no se puede, chicos. Ya lo, no. era el derrotismo absoluto. Acá no sé qué quise poner, pero también salió en estos días que claramente otras de las cosas que se va a sostener si sigue ganando este muchachito es que se van a seguir sosteniendo los grandes depósitos que le ha hecho Fred Machado a Esperdy, que parece que también ahora han derivado que han llegado a Patricia Burlich, las coimas de Karina y los Menem, no nos olvidemos que los Menem siguen recibiendo sus coimas. Sobre la agencia de discapacidad, recordemos también, hay una notita más adelante sobre cómo la justicia obliga al Estado a devolverle a la ANDIS las pensiones. Bueno, el brutal ajuste a los sectores más vulnerabilizados por este sistema desigual en el que vivimos. Por otro lado, en las últimas semanas, el peronismo vuelve a usar la carta con todos adentro. La doctrina no falla cuando se busca darle mensajes de status quo. Mayans salió con Villarruel y Axel Kicillof en un homenaje a el mismísimo Rucci, quien fuera parte de la CNU, una organización que era el brazo armado del último gobierno peronista. Bueno, así estamos. No, está difícil la política. Bueno, obviamente que no lo puse, pero también está la alternativa del Frente Izquierda Unidad, que al menos desde mi persona particularmente me parece la única fuerza que lleva a la banca de diputados la lucha que está en la calle, básicamente, y lleva los reclamos de la clase trabajadora. Coincide. Más allá de las críticas que podamos hacerle o no al Frente Izquierda Unidad. Yo quiero decir esto. Sí. Las coimas de Karina me parece el nombre de una banda. Sí. Puede ser que salga en cualquier momento. Mirá, ya está pensando. Bien, bueno. ¿Qué más? Lo que veníamos mencionando recién. Intiman al gobierno nacional a restituir las pensiones por discapacidad. El 25 de septiembre, Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal número 2 de Catamarca, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad restablecer los beneficios. El fallo resultó a favor y este 22 de octubre se publicó en el boletín oficial informando que les beneficiarios del territorio específico de Catamarca volverán a percibir las pensiones. La medida en cuestión fue adoptada en el marco de una acción de amparo colectiva impulsada por el Defensor del Pueblo catamarqueño con la adhesión de asociaciones de personas en situación de discapacidad. En el mismo ordenamiento judicial se establece una cláusula que solicita extender la medida a toda la Argentina y solicita que se abstenga el Gobierno Nacional de continuar con el proceso de baja de los beneficiarios. Pero La Libertad Avanza, adivinen qué hizo, apeló. Apelar a este fallo. Qué pesados que son. Qué larga que le hace la ley, Dios mío. Sí. Recordemos que la ley de emergencia en discapacidad fue ratificada en el Parlamento Nacional, pero el Ejecutivo se niega a reglamentarla para su aplicación efectiva. Si bien la medida implica un periodo de 24 horas para dicha restitución, aún no se ha efectivizado y desde diferentes sectores se ponen en duda que el Gobierno Nacional, fiel a su estilo, realmente acate esta resolución. Esta gente tiene que terminar presa. Está claro, ¿no? Mi adiós mediante. No me quiero poner punitivista. Pero amerita. Esta medida judicial se constituye como un precedente y como un avance en el proceso de lucha social y democrático que se viene dando en toda la Argentina. La decisión de que se aplique el mismo criterio a las demás provincias ahora queda en manos de la Suprema Corte de Justicia. Tremendo. Bueno, ahora, ¿esta es la última noticia? Sí, es la última. Bien. Vieron que la semana pasada, como que La Libertad Avanza sumó un puntito más para decir, ah, sí, no hay duda que son cada vez que son fachos. La gente que lo sigue es fascista. Sí. Y bueno, parece ser que esta organización, Varones Unidos, tuvo un integrante nombre, que cometió un... Al otro día, no sé dónde estaba en un acto público y dijeron los varones antipatriarcales. Y acá en La Plata había una organización que se llamaba Varones Antipatriarcales. Y yo decía como, no, es Varones Unidos, no es Varones Patriarcales, es otra organización. La gente habla mal y dice cosas. Atención, bueno, chiquis. Un varón de Varones Unidos cometió un doble femicidio. Sí, Pablo Laurta, esto es un hecho que ya había pasado hace ya bastante, a principios de octubre. Este famoso Pablo Laurta fue detenido el pasado domingo 12 de octubre en Gualeguaychú. ¿Qué le pasó? Soy mal con la pronunciación, perdón. Fue acusado de haber asesinado en Córdoba, a su expareja Luna Yardina y a su ex-suegra Mariel Zamudio, y de secuestrar a su hijo de 5 años. El femicida forma parte de Varones Unidos, una organización uruguaya antifeminista y antigénero. Sé que ellos mismos se quieren pegar un corchazo en la cabeza. Se trata de un colectivo que desde hace años difunde discursos antifeministas que victimizan además a los varones denunciados por violencia y desacredita que las mujeres vayan a la justicia, básicamente. Sí, la propuesta de esta organización es que los hombres son víctimas de un sistema, del sistema feminista que los discrimina, pobrecitos, en temas como la tenencia de los hijos, denuncias judiciales, vínculos afectivos y derechos parentales. Bajo este discurso niega las desigualdades estructurales y cuestiona las políticas de género. Si bien Laurta es el fundador de Varones Unidos, el 10 de abril del 2018 en el Palacio de la Legislatura de Montevideo, dicha organización, esta que es Varones Unidos, recibió a no saben quién, Nicolás Márquez y Agustín Laje, quienes presentaron el libro negro de la nueva izquierda. Ese Laje lo detesto, chiquis. No, es el mejor declarante que tienen, pero es insufrible. Bueno, luego de la detención de Laurta, comenzaron a circular fotos de Laje con Laurta y otros miembros de la organización. A partir de ello, Laje se desentendió explicando que no tiene ninguna relación con el acusado. A través de su cuenta de X, lo que era Twitter, expresó: condeno enérgicamente toda la forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena, que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en su cárcel. Una contradicción con patas. Lo van a acusar de feminista. Casi. Recibe archivo. No estuvo más tajante que muchas feministas que yo conozco, que empiezan. ¿Te acordás cuando se lo denunció Alberto Fernández? Alberto. Quien salió a defenderlo fue... ¿cómo se llama? Dios. No sé. ¡Ay, chiquis! Se ve que no me pegó mucho esa noticia. Yo dije, ah, no, que es durísimo, es durísimo, porque es una de las más conocidas de las feministas. Bueno, ya después me voy a borrar y lo voy a, retomar este para datito. Para mí la más famosa de Dora, Dora Barrancos. Dora Barrancos. Que salió a decir que ella le creía a Alberto. Me estás contando un chisme, yo no estaba... Ay, perdón. Un chisme público. Un chisme público. Bueno, pero no seguí. Si me enteré yo que Diego La Plata es porque el chisme ya es público. Pero a mí me caía bien esa señora. Que pero bueno, todo rompe. Dijo eso y dijo que ella estaba media... Todos los argumentos que usan los chongos violentos, todos los aplicó la compañera. Bueno, La compañera. Más allá de las declaraciones en redes, la propuesta ideológica de extrema derecha y abiertamente antifeminista es una réplica de los discursos de la organización, ¿no? Es una réplica de los discursos de odio propagados por Laje y Márquez como ideólogos de la llamada, entre comillas, batalla cultural. Agustín Laje es abiertamente uno de los principales referentes de La Libertad Avanza y se hace saber como, como que oficia de asesor y pseudo vocero presidencial desde que asumió La Libertad Avanza como fuerza política en el gobierno nacional en varias oportunidades. Laje ha construido discursos de odio hacia la comunidad de lesbianas, gays, trans, travestis, transexuales, bisexuales y personas no binarias, y hacia el movimiento feminista. Estos discursos de odio están alineados con la política de La Libertad Avanza. El doble femicidio es la lamentable prueba del impacto que tiene en la sociedad la violencia machista y patriarcal. Bueno, este muchacho le hicieron cuando lo capturaron, una periodista le preguntó por qué lo hizo, porque que siempre hay que preguntarle por qué lo hizo, porque por las dudas, embargo, seguramente algo le habían hecho, por eso lo hizo. ¿Qué te hicieron? Y él dijo, hice justicia. Bueno, justicia vas a tener, la Hurta, ojalá que te mueras en la cárcel. Ay, me encanta cómo se vino muy punitivista. Muy, hoy estoy tremenda. Yo no tengo. Mira, pero yo bueno. Sí. Ya está, adhiero. Ya acabo de decir. Firma, no, chana, no tenía la escuchar Sofía Carabelo decir, estoy de acuerdo en casos de punitivismo, tipo, el punitivismo que ejemplifica que no es cualquier punitivismo, que no es punitivismo para todos, sí, que no es un punitivismo loco, sí, y sin conciencia, digamos, sí, bueno, ahí, claro, pero ahí en este caso sí. Y pero un chabón que se viene desde Uruguay con el plan de matar a la madre de su hijo y a su ex suegra, sí, está bien que se pudra en la cárcel. Yo estoy aparte muy de acuerdo, yo no sé si saben, pero está también siendo investigado por la desaparición sospechada, sí, de muerte de un conductor de Uber que, sí, lo llevó, no sé en qué tramo, entre Entre Ríos y Córdoba, y además por un incendio intencional causado en un campamento de una iglesia de la que él forma parte, bueno, en la que murió una beba y una niña de 3-4 años, el mismo domingo, el mismo día que sucedió el asesinato, los femicidios, a 2 o 3 cuadras de la casa de Luna y Samudio. Bueno, además de femicidio, es un poco estratégico. Si me iba a ir todas las evidencias las fue construyendo. El chabón quería ir preso. Sí, claro, sí, yo estoy de acuerdo con eso. El otro día hablábamos con unas compañeras y está clarísimo que no es un loco. No. Por el nivel de teje que hizo, cómo pensó estafar a un remisero para seguir quedándose con la plata para poder llegar a cometer su hecho en el caso de que le terminara saliendo. Pero el nivel de magnitud que tiene todo lo que hizo, claramente él estaba convencido de que era más un mensaje para sus compañeros de Varones Unidos, sí, y para la sociedad, que además la vida específica de esas personas que se terminó llevando. Bueno, en total, 5 personas. O sea, no, digo, no es... no es menor, no. No está siendo en todas las noticias esa asociación, porque, bueno, todavía se están investigando cosas, pero, digamos, es bastante evidente que el tipo es responsable de la muerte de 5 personas. Sí, en eso no hay duda, sumado horas a la gravedad de organizarse para eso. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Bueno, nos vamos escuchando... Ahora, terminamos de escuchar este temita y volvemos con la entrevista a Eduardo Suárez. Este tema es Nunca gorra, siempre visera, de Elu Abenvuelo. Basta de gatillo fácil, ni una bala más. y un pibe menos. De represión estatal, de muerte dudosa en contexto de encierro. Causas armadas, desapariciones forzadas, encubiertas por circo mediático. Travesticidios, transfemicidios, homicidios, femicidios a diario en los barrios. Esta va para vos, mamá, papá, hermana, amigos y familiares. Los que levantan su voz a pesar del dolor, tejen redes de lucha por todos lares. Con megáfono en mano, pancarta, bobo, pegatina, murales. Corte de yeca, de ruta, fuego en comisaría, fiscalía, juzgados y tribunales. Con la mirada de sus hijos en el pecho, ojos de llanto, no saben de derrota. Siguen adelante y nada les detiene. Colibríes, guardianes, furiosas mariposas, que les regalan sus secretos cuando en sus manos sus hombros se posan. Y les recuerda que nunca están solos, que acá en un fruto mil semillas brotan. Que cuando acá un fruto mil semillas brotan. Que cuando acá un fruto. Por cada gota de sangre derramada, por cada gota de llanto y de dolor, invoco espíritu, justicia, de venganza. Ofrenda justo, inclino la balanza a nuestro favor. Cada gota de sangre derramada, por cada gota de llanto, dolor, invoco espíritu, justicia, venganza. La balanza a nuestro favor. No querían calladito y con miedo, por eso el ambiente, el hostigamiento, amenaza, mentira, también el ninguneo. Ahora soy tu karma, pa' siempre vos sabelo. Contame cuánto pibe mató el Estado. La seguridad siempre es un show armado por Paco, asesino, milico, culiado. Gente cómplice que mira para otro lado. Oh, inseguridad son ellos en el gobierno. Inseguridad es mayuta en la calle. Se crea superior a otro para elegir cuáles vidas y cuáles no valen. Naguita pa' bala, no para escuela. Naguita pa' cárcel, no pa' vivienda. Esto me parece cualquiera. Yo tiro el fuego, esta es mi ofrenda. Pa' que le familiares le vuelva en fuerza. Nunca gorra, siempre visera. Nunca gorra. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La de ser, bueno, hemos vuelto. ¿Se escucharon? Me están jodiendo. En un ratito vamos, en un cachito vamos a estar hablando con Eduardo Suárez, abogado de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Vamos a hacer una pequeña intro. ¿Por qué estamos hablando con, por qué vamos a hablar con el Negro Suárez? Porque la Gremial de Abogados y Abogadas hizo una presentación, una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Burrich. Pero antes queríamos medio meter una data histórica. Porque hace un rato decíamos que parece que Patricia Burrich vive como en un país propio diseñado para ella y que parece ser que el Estado de Derecho y garantías constitucionales se lo ha olvidado. Ya ha tenido otras situaciones, ¿no? Digo, el asesinato, lo mencionamos hace un rato, el asesinato de Santiago, de Rafita Nahuel, y bueno, la persecución a las comunidades mapuches, bueno, y a todas las comunidades en el país. Pero nos parecía importante hacer como un, una línea de tiempo de cómo las comunidades originarias al regreso de la democracia fueron tejiendo estas redes y este reclamo al estado de derecho que había en ese momento, al regreso de la dictadura, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? Estamos preocupados por Poppy. Escucho voces, ¿no? Estoy escuchando unas guitarras que no sé dónde sí. Vienen. Eso, era esto. Que las comunidades originarias se hayan organizado no fue solamente en Argentina, sino que era un proceso que venía sucediendo en toda Latinoamérica. Y pasó que en 1992 el Estado español quiso hacer como una reivindicación de las conquistas de, entre comillas, la mal llamada América. Y eso puso como ahí como una gotita que rebalsó el vaso, y las comunidades originarias tomaron esa fecha y ese momento histórico para recordar una vez más, en nombre de Rigoberta Menchutón, que era líder indígena activista guatemalteca, defensora de las comunidades originarias y los derechos de los pueblos originarios, que en su momento recibió el Premio Nobel de la Paz, cómo salir a denunciar de forma general en todo el territorio de la Vía Yala lo que había implicado para las comunidades originarias el colonialismo europeo en manos de España, ¿no? Un proceso de 500 años de saqueo y de aniquilamiento para las comunidades originarias, y particularmente en Argentina, después de el acuerdo firmado, el famoso Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, medio que se abre la posibilidad de reformular la Constitución Nacional Argentina. Y ahí terminan ratificando la Asamblea Constituyente, que ya había comenzado años antes en Santa Fe. Así que el Estado argentino terminó por reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizándoles el respeto a su identidad y el derecho a la educación bilingüe e intercultural, reconociéndoles también las personas jurídicas a las comunidades y la posesión de las propiedades comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, regular también la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, y ninguna de ellas sería en esa declaración enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos, es decir, que el Estado no podía, digamos, reclamar después por esas tierras, y así asegurar su participación en la gestión referida a los recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. La reforma fue la piedra angular para la institucionalidad jurídica argentina y renovó las instituciones con el fin de garantizarle la personalidad jurídica a las comunidades originarias. Luego vino, con el correr de los años y la avanzada de los grupos económicos a nivel internacional, toda una presión a nivel internacional, porque esto no solamente pasó en Argentina, sino que viene pasando a nivel internacional, que el imperialismo, a través de diferentes grupos que va creando a lo largo de los años, a través del grupo particularmente de Acción Financiera Internacional, que es un grupo que se armó supuestamente para evitar el lavado de dinero, firma un acuerdo donde ascribe a la ley antiterrorista, y ahí medio que abre la puerta para que en su momento igual todas las comunidades originarias y las organizaciones políticas y las organizaciones sociales, sobre todo de la izquierda, salimos con fuerza a criticarlo. Yo me acuerdo de ese debate. Y en su momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue quien metió la posibilidad de hacer esa modificación en el Código Penal. Uno puede decir, bueno, el gobierno de Cristina, un gobierno progresista. Bueno, con todos los peros que se le pusieron, una breve reforma igual, si bien se toma la figura de esta, de la ley antiterrorista, hay un artículo que se le agrega al Código Penal, que es el artículo 41 quinquies, que eleva al doble la pena para los casos en que alguno de los delitos previstos en el Código Penal hubiera sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población o obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Hubo una modificación ahí en el año 2017 que dice que las agravantes previstas de ese artículo no se aplicarían cuando el o los hechos de que se trataran tuvieran lugar en ocasión de ejercicio de los derechos humanos y o sociales de cualquier otro derecho constitucional. Es decir, que técnicamente le da como un paraguas a las comunidades originarias para poder, pensando todo esto en un Estado que te va a empezar a perseguir y va a empezar a buscar motivos a diestra y siniestra para justificar la persecución, ¿no? Entonces, después de esta intro, que fue medio rapidita, la idea es que podamos hablar. Eduardo, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, las escucho bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, claro. Estamos acá, Rocío, Poppy y Chana. Y un poco la idea es que nos puedas contar

Así que bueno, les convidamos esta reflexión y nos vamos a ir porque tenemos una entrevista que va a estar zarpada con la gente de el tercer encuentro internacional de rap. Nos vamos político. A ir con un temazo de El Ave en Vuelo, ocasional para este momento, Basta de Travesticidios. Quieren bajar, no la saben cómo hacer. Por ser pibites y no van a poder nada. Siguen en la calle, no quieren violar. Se cree que son pillos, no quieren matar. Por ser una traba, que rapa genera. Me subí a tu patrullero. Me subí a tu patrullero. Me subí. Escribimos las paredes feminazis. Ya estamos sin acuerdo con un par. Una puta de sus ojos y el macho lo hace. Na na na na. Ese pibe es un campeón. Ese pibe es un campeón. Ese pibe. Quieren heteronormarme, no sabe cómo hacer. Porque esta marica no está en el closet. Me cajo en tu binomio, me quiere normal. Ja, sensacional, desde capital. Por ser una tranza con más de 10 dedos. No necesito tu palo hetero. No necesito tu palo hetero. No necesito tu palo. Si una puerta dicen que asesinó, vamos a llevar la presa que al pedo mato. Que si la dieta lo hace. Na na na na. En mi cuerpo decido yo. Cuerpa, decido yo. En tu cuerpa, decidí vos. Y elegimos si queremos tener pito o vulva. Si queremos tener teta, agujeritos para los aritos. Elegimos nuestros pronombres, por él, por ella, ninguno nuestros nombres, sí. Elegimos nuestro género, degeneradito, o no tenerlo. Ahora elijo moverme bien lento, siempre, siempre. Movimiento, siempre elijo movimiento, ah, siempre elijo movimiento. La puta que quemaste, la guacha de las redes, la puta de la esquina, la aborto adolescente, la madre que te para, la madre que te pare. Aguanta tanta gilada y vamos a entrar en acción. La puta que quemaste, la guacha de las redes, la puta de la esquina, la aborto adolescente, la madre que te para y la madre que te aborto. Aguanta tanta gilada, vamos a entrar en acción. Negra del barrio, acá está la turre del barrio, acá está la torta del barrio, acá está la gorda del barrio, acá está la traba del barrio, acá está la puta del barrio, acá está la chonga del barrio, y todas juntitas, juntitas vamos a entrar en acción, vamos a entrar en acción. Más allá de la forma que sea. Un dibujo, un tema, un grafito, un jueguito, un abrazo, unos besos, unos mates, unos textos, una molotov, una molotov. Ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentar a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las copas en las calles, las que hacen manada para que el corazón no falle, las murzas, las bandas, las brantas, las ding y las cangues. La voz, la voz, la voz, la bitch. Estás casi llamando como Metallica. Sí, así soy. Dale, dale, a ver qué querías decir. Estaba casi sonando como un tema de Metallica. Ya arrancó el encuentro. Arranca. La previa. Esto es, el encuentro viene arrancando hace meses. Estamos acá con una entrevista híbrida, vamos a tener hoy. Estamos en el piso, en el estudio, con Bardito. Ay, dejé el celu en la llamada y no tengo la presentación, chiques. ¿Dónde está? Ayuda, ayuda.